Bueno, buenas noches, Pablo. Hola, sí, te escucho. Bueno, Pablo, te cuento que te estás saliendo a través de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos y que también estás saliendo a través de una transmisión de TV que están llevando adelante los compañeros de Antena Negra, que te están escuchando también. Contanos un poco, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahora estamos todos tranquilos. Yo también estoy bastante tranquilo. Bueno, siempre estuve tranquilo porque yo sabía que el pueblo iba a reaccionar. Bueno, por un momento me sentí muy mal porque pensaba que era como un secuestro, porque había rumores acá en Quinovasta de que iba a venir un grupo prominero, una patota minera, a desalojar a los tipos que tenemos en Quinovasta. Entonces, nosotros somos un grupo de prensa que andamos con cámaras, sacándole fotos a autos desconocidos y a personas desconocidas, grupos desconocidos, para estar alerta. Claro. Y en una estación de servicio estaba un auto sin patente, polarizado, y personas desconocidas. Bueno, le saqué la foto y uno de los empleados de la estación de servicio me dice que no podía sacar fotos. Entonces le dijo, bueno, que disculpe, que ya le había sacado, y entonces se me acerca uno de los que estaba ahí, uno del auto, y me dice quién era yo para sacar fotos. Le digo que no sea problema porque le había sacado fotos a los surtidores, porque mi cuñado tiene una estación de servicio y queríamos comprar los precios. En eso lo llama al otro policía que estaba dentro del auto, se baja, ambos de civil, porque sabían que eran policías, se me acerca, se hace de mostrarme la credencial, se la vuelve a guardar y me pide el documento, le digo que no lo tengo, pero está ahí en el auto. Cuando quiero hacer el paso para acercarme al auto, me agarra uno de un brazo, el otro del otro, me dice vamos a la comisaría y me llamaron a la fuerza a la comisaría. Bueno, me hicieron ingresar a la comisaría y me hicieron ingresar a una habitación a fondo, donde me hicieron poner frente de una pared, me hicieron levantar los brazos, me pegaron patadas en los tobillos para que abrieran las piernas y me sacaron toda mi pertenencia. Posteriormente llamaron a una persona civil, que un transeúnte, que para que sirviera de testigo de lo que me habían hecho, lo que me habían sacado de los bolsillos, que era un celular, una cámara y dinero. Bueno, y ahí me amenazaban, me decían de que me iba a comer una causa muy grande por lo que había hecho, por sacar una foto. Y bueno, un montón de cosas me dijeron, y vino un oficial de la comisaría de Quinovasta, porque estas dos personas no son de Quinovasta. Ajá. El oficial de Quinovasta ingresa y les pregunta a ellos quiénes eran ellos. Y le dice que eran policías y se sentían. Entonces quedé yo ahí, me empezaron a tomar los datos personales y le pregunto de qué estaban, me iban a imputar. Y este oficial se agarra la cabeza y me dice que no sabía de qué me iban a imputar, porque sacar fotos no es delito. Ni siquiera es contravencional. Y que ya estaba llamando a un superior para que venga a solucionarme el problema. Uh-huh. En eso escucho que ya se empezó a juntar gente afuera, muchísimo grande, pues, se empezó a juntar gente, quisieron tomar la comisaría. Y bueno, ahí llegó el comisario y me dice que yo estaba libre porque no tenía motivo para imputarme de ninguna causa. Entonces me decía que yo estaba libre y que tenía derecho a hacer una denuncia. Uh-huh. Pablo, ahí llegó el abogado defensor y bueno, nos tomaron la denuncia, la preparó el oficial con el abogado. Uh-huh. Pablo, ¿pudiste saber las identidades de estas dos personas que decían ser policías? Uno de ellos era de apellido Carrizo. Ajá. Y tiene la directiva directamente de Catamarca. Vinieron por lo sucedido ayer en Cerro Negro y se vinieron para acá, para Quinovasta. Sí, A ver, ahí te va a hablar Natalia desde Antena Negra, Pablo. Bueno. Dale, hola. Y una pregunta, dime específicamente qué era lo que te decía la policía cuando te hablaba. No te escucho bien, no se escucha bien. ¿Qué es lo que te decía la policía? ¿Qué es lo que te decía la policía cuando te hablaba? Es lo que me decían. ¿En la comisaría? No, en la comisaría, es lo que me decían cuando estos dos supuestos policías, no, me decían que me iba a comer una causa grande, mientras me pateaban, me apretaban un poco los hombros, no me dejaban bajar los brazos, que no saben con quién me estaba metiendo, cosas así. Y bueno, yo lo que les respondía, les decía que no, a ellos no le estaba sacando fotos. Tenía fotos también de lo que había sucedido ayer en Cerro Negro, y que prácticamente todas las fotos le sacaba a las cuatro talineras, que yo era de la prensa, del grupo de la prensa, de la Asamblea Tinogasta, que mi misión era sacar fotos. Pablo, que a ellos no les importaba. Sí. Venías contando del apoyo que sentías de la gente que sabías que estaba del otro lado. ¿Cómo fue el momento de la salida y encontrarte con toda esa gente apoyándote? Ese era nuestro lema, o sea que si toca a uno, toca a todos. Yo estaba convencido, tranquilo adentro, porque sabía que en algún momento iban a reaccionar la gente. Sí, bastante gente cuando salí, bueno, es más, le ingresaron adentro la policía, un poco malo la tomaban a la comisaría. Estaba muy mal el comisario, los policías estaban muy asustados. Yo estaba con uno de los comisarios adentro de esa habitación y estaba muy mal, se lo notaba muy nervioso, pero a la vez que ya estaba por estar ya alto, estaba muy mal. Pablo, actualmente vos asentaste una denuncia por esto, digamos, y ¿en qué términos quedó eso? Bueno, ahora está el abogado, el lunes lo va a pasar a la fiscalía. Pero la denuncia, sí. Bueno, el tema es por privación legítima de la libertad. Ajá, perfecto. Bueno, claro, claro. A ver, ahí no, te quieren. Dos personas porque actuaron, estaban en el vehículo sin patente, no se identificaron. Sí. Y bueno, con vidrio polarizado el vehículo. Pablo, ahí te voy a repetir una pregunta que te va a hacer Martín de Antena Negra. Dale, Martín. Pablo, ¿pudiste entender la pregunta? Sí, disculpame, pero no escuché nada, lo que comentó. A ver, ¿me podrías repetir vos? Sí, cómo no. Que pregunta Martín, ¿cómo se convive con esta situación, ¿no? Del amedrentamiento, ayúdenme, compas, de estar, digamos, en un lugar, en un pueblo chico donde, digamos, todo el mundo se conoce, la aparición de este tipo de gente que viene a amedrentar, ¿no? Cuando ustedes están organizándose para defender a la gente, justamente, ¿no? Sí, estamos completamente controlados nosotros con lo que sucedió más que todo ayer. Saber de que nosotros estábamos en Alpacinche, que es la localidad riojana, sin embargo había actuado la policía de Catamarca, la infantería, nos tiraron varias balas de goma, nos pegaron nos pegaron, porque nosotros teníamos que el micro que se volvía a Buenos Aires, queríamos juntarnos en Chablar, en Los Sauces, y ellos no nos permitieron porque prácticamente nos secuestraron los micros, los llevaron hasta Córdoba. Claro. Escoltados por la misma infantería y por cuatro camionetas promineras. Qué bárbaro, ¿no? Realmente estamos viviendo en un estado de dictadura, de justicia total, sí, donde está la connivencia de los gobiernos, de la policía, de la justicia. Estamos completamente desamparados y es por eso que nosotros pedimos a toda la Argentina que nos ayude a defendernos, porque nosotros, los que nos movilizamos acá en estos pueblos, somos bastantes, pero no es suficiente para enfrentar a esta empresa que multimillonaria que puede pagar a patotas como si fueron, son migajas para ellos. Uh-huh. Y bueno, y esas son bastante peligrosas, los patotas, porque andan armados. Y bueno, estamos totalmente ebrios, drogados, seguramente. Y bueno, aunque nosotros siempre nuestra lucha fue pacífica, no nos queremos enfrentarnos. Y bueno, por eso es que pedimos la ayuda a toda la Argentina, para que podamos defendernos como argentinos, porque esto se está llevando todos, es un saqueo total. Ellos se llevan todo el oro, allá quién sabe dónde lo hacen dinero, porque es un respaldo para poder emitir dinero, y ese dinero nos prestan a nosotros los argentinos, nosotros estamos devolviendo los intereses, o sea que es completamente el modelo económico este que estamos viviendo ahora en la Argentina no nos lleva a buen puerto. Uh-huh. Pablo, una última pregunta. ¿Pudiste recuperar tus pertenencias, entre ellas la cámara, con todas las fotos, todo? Sí, se recuperó todo, sí, tengo las fotos, el vehículo sin patente de uno de los policías, o sea que después supe que eran policías. Ajá. Bueno, seguramente... Está en la causa, ¿no? Va en la causa, en la denuncia que hizo. Claro, seguramente podremos contar con esa foto para poder publicarla, ¿no? Y mostrar el rostro de los cobardes, ¿no? De los que actúan escondidos. De uno de ellos. Uh-huh. Bueno, no sí, sé si... Sí, por ahora no se lo puede publicar porque está dentro de la causa. Ah, no, está bien. Está bien. Bueno, cumpas de Antena Negra, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Y nuestro apoyo a los compañeros de Tinobata, Sí, Pablo, si podías escuchar, más o menos te repetíamos lo que comentaba Martín desde Antena Negra. El saludo, el abrazo para ustedes. Esta posibilidad de estar pudiendo contar a todo el mundo lo que fue sucediendo constantemente. Y perdón. Y bueno, estar ahí al tanto de lo que iba sucediendo y haciendo público toda la situación para poder acompañarlos y ayudarlos en que en este momento estén liberados. ¿Pablo? Sí, te escucho. No, bueno, eso, nosotros también te abrazamos. Nos parece remarcable, digamos, también, no solo tu valentía y tu entereza en estas situaciones, sino también rescatar la rapidísima reacción popular de juntarse frente a la comisaría a exigir que te liberen y que te liberen con todas tus garantías. Me parece que ese es el hecho importante también de la jornada de hoy, mostrar cómo el poder popular, digamos, cómo se construye ese poder popular con la gente en la calle y que, bueno, que realmente funciona, digamos, así, ¿no? Con la gente en la calle haciéndose de los medios de comunicación y entre eso nos apunta acá el cumpa Diego, un abrazo grande también, mandale a Julieta, que se transformó en corresponsal de toda esta situación durante estas últimas dos horas o tres, contándonos al instante lo que estaba pasando allí en la comisaría con vos. Sí, bueno, también agradecerle a ustedes, porque realmente, como dicen ustedes, también muy rápido, salió en todos lados información, y bueno, me siento tranquilo, porque sé que toda la Argentina se está enterando de esto, de la injusticia que hay en Catamarca, y bueno, y decirle que por favor, a toda la Argentina, el agua que la contaminan acá en los Andes, van a llegar a... Buenos Aires, ¿no? Si la contaminan acá, ustedes van a tomar agua contaminada. Nosotros estamos en la Patagonia, ¿eh? Pero igual nos va a llegar, seguramente, así que por eso estamos todos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias a vos y un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por difundir la lucha.